sad, sad song. Every rose has its thorn. Día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Bueno, ya comenzamos un nuevo día, ya es viernes. Hoy es 26 de mayo, año 2023. Y aquí estamos en Estrellas de Medianoche. Ya van 6 minutos del nuevo día. ¿Y qué acontecimientos sucedieron un 26 de mayo en la historia? Pues está registrado que en el año 47 a.C., Julio César visita Tarso en su camino hacia Ponto. Allí encuentra un entusiasta apoyo, pero de acuerdo con Cicerón, Casio ya estaba planeando matarlo. Año 451, los rebeldes armenios se enfrentan con el ejército del imperio sasánida en la batalla de Abaray. El imperio derrota a los armenios, pero les garantiza la libertad para practicar abiertamente el cristianismo. Año 526, en la región de Siria, parte del imperio romano, sucede un fuerte terremoto que deja un saldo de 250.000 muertos. Año 946, en Londres, Inglaterra, el rey Edmundo I es asesinado por un ladrón a quien él personalmente atacó durante la celebración del Día de la Misa de San Agustín de Canterbury. 26 de mayo de 1802, en Madrid, Simón Bolívar se casa con María Teresa Rodríguez. Tras solo 2 años de noviazgo y 8 meses de matrimonio, María Teresa Rodríguez murió de fiebre amarilla a los 21 años. Simón Bolívar juró y cumplió la promesa de no volver a casarse. 26 de mayo de 1805, en la Catedral de Milán, Napoleón Bonaparte asume el título de rey de Italia y es coronado con la corona de hierro de Lombardía. El día 26 de mayo de 1897 se publica la novela Drácula del autor irlandés Bram Stoker. 1923, en Le Mans, comienza la primera carrera 24 horas de Le Mans que se realiza anualmente hasta la actualidad. En 1927 nace Rafael Escalona, compositor colombiano, quien falleció en 2009. En 1932 nace Ramón Hoyos, ciclista colombiano, quien ganó 5 vueltas a Colombia y falleció en 2014. En 1957 nace Diomedes Díaz, cantante y compositor colombiano, quien falleció en 2013. Más nacimientos. El 26 de mayo de 1988 nace Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano. En 2008 muere Sidney Pollack, cineasta, actor y guionista estadounidense, quien había nacido en 1934. El 26 de mayo de 2020, las protestas desencadenadas por el asesinato de George Floyd el día anterior estallan en Minneapolis y St. Paul antes de generalizarse en todo Estados Unidos y en el mundo entero. Finalmente, el año pasado, el 26 de mayo de 2022, muere Ray Liotta, actor estadounidense, protagonista de la película Goodfellas o Grandes Amigos. Ray Liotta había nacido en el año 1954. Hechos acaecidos en una fecha como esta, un 26 de mayo en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es una canción de los suecos Cardigans. Erase Rewind en Estrellas de Medianoche. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yeah. shining through the window on the other side. Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. The light goes down. Tomorrow Yes, I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Australiana Sia, el tema Chandelier en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, 26 de mayo, hace exactamente 50 años, porque sucedió el 26 de mayo de 1973. Resulta que la cantante Carole King se presenta en un concierto gratuito en el Central Park de Nueva York ante aproximadamente 100.000 fanáticos. La artista, nacida en Brooklyn, que se preparaba para lanzar su quinto álbum, Fantasy, consideró el espectáculo como un regalo de bienvenida para sus fans, ya que hacía bastante que no se presentaba en su ciudad natal. La cantante Joni Mitchell, el actor Jack Nicholson y la actriz Faye Dunaway asistieron, mientras Carole King interpretaba algunos de sus mayores éxitos hasta la fecha, incluidos Beautiful, It's Too Late, esta canción que escuchamos al fondo, y la siguiente. 50 años hace que Carole King se presentó en Manhattan, en el Central Park de Nueva York, ante aproximadamente 100.000 fanáticos, una presentación gratuita. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Carole King con You've Got a Friend. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is gone. Soon

en Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you. Canción de la agrupación The Verve, Bittersweet Symphony. También pasaba anteriormente la canción de Tommy Page, A Shoulder to Cry On, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió, 26 de mayo de 1962. Nace el cantante y compositor inglés Colin Bercombe, quien es conocido, o era conocido más bien, como Black. Black tuvo reconocimiento en 1987 con la canción Wonderful Life, que alcanzó la octava posición en Inglaterra en ese año. Colin Bercombe, o Black, estuvo involucrado en un accidente de tránsito el 10 de enero de 2016 cerca del aeropuerto de Cork, en Irlanda, y entró en coma inducido médicamente después de sufrir graves lesiones en la cabeza. Murió a causa de sus heridas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Cork el 26 de enero de 2016 a los 56 años. Nació un 26 de mayo del 62, falleció un 26 de enero del 2016 a los 53 años. Colin Bercombe, que estaría de cumpleaños hoy, 26 de mayo. Vamos con esta canción entonces de los 80, del año 1987. Fue el único éxito que se le conoció. Es una bella canción y su título, Wonderful Life, una vida maravillosa, Black, en Estrellas de Medianoche. Look at en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Telling only lies, but that my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through, but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. Discover estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Said you give me life, but you never told me about the fire. Lo que sucedió en una fecha como esta, un 26 de mayo, fue que nació una gran artista. Año 1948, nace en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, la cantante y compositora Stevie Nicks, cuya verdadero nombre es Stephanie Lynn Nicks. Con la agrupación Fleetwood Mac alcanzó el quinto lugar en Inglaterra en 1987 con el tema Little Lies, y el número uno en Estados Unidos en 1977 con la canción Dreams. Al lado de Christine McVie, eran las dos vocalistas femeninas de la agrupación Fleetwood Mac. La canción Dreams hace parte igualmente del álbum Rumours, que fue número uno en varios países. Después de grabar un álbum con su novio Lindsay Buckingham en 1973, Stevie Nicks y Lindsay se unieron a Fleetwood Mac en 1975, ayudando al grupo a transformarse de una renombrada banda de blues a uno de los grupos más populares del mundo, Fleetwood Mac. De efemérides, Stevie Nicks, vocalista de la agrupación Fleetwood Mac, nació el 26 de mayo de 1948. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. El número uno en 1977, perteneciente al álbum Rumours, que fue también número uno en muchos países. Aquí está la canción Dreams. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Listen carefully.